viejo le gusta el negro, le gusta el nuevo, no le gusta el viejo, aunque a alguna sí le gusta el viejo. ¿Y a vos cómo te gusta? Nuevo. ¿Te gusta el nuevo? ¿Es tu preferido? ¿Te gusta en la cama o en un banquito? Mira cómo vas a chuparlo. Lo chupas, lo sacas. Lo chupas, lo sacas. Caramelo. Ese caramelo, mira cómo lo chupa. Ese caramelo, mira cómo lo cuida, lo mima, lo soba y le saca el jugo. Ese caramelo, mira cómo lo chupa. Ese caramelo, mira cómo lo cuida, lo mima, lo soba y le saca el jugo. El caramelo, a todas las mujeres le gusta el caramelo. A todas las mujeres le gusta el caramelo. Caramelo, a todas las mujeres le gusta el caramelo.